chicas del barrio, cuando lo ven pasar, ellas siempre se enamoran de su forma de bailar. Y vuelve, y vuelve, y vuelve la alegría. Ya ves que todo a veces me va de maravilla. Y vuelve, y vuelve, y vuelve la alegría. Ya ves que todo a veces me va de maravilla. Perro, escucha esta canción, él se pone a bailar con ritmo y emoción. Toda la chica del barrio, cuando lo ven pasar, ella siempre se enamora de su forma de bailar. Y vuelve, y vuelve, y vuelve la alegría. Ya veces, solo a veces, se va de maravilla. Y vuelve, y vuelve, y vuelve la alegría. Escuchando diversas voces, diversas 940 AM. El invitado de hoy en diversas voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, y contamos con la grata presencia de Andrés Crespo Arosemena. Él es un actor, es director de cortos, escritor, locutor ecuatoriano. Es conocido por tener varios papeles en diversas películas ecuatorianas, como Pescador, película de Sebastián Cordero, la que llegó a darle mayor reconocimiento, ganando como mejor actor en festivales internacionales con su personaje de Blanquito, que gran parte de los ecuatorianos la vio esta película. Esta información ha sido recogida de el internet. Bienvenido, Andrés, qué gusto contar con tu presencia. Para conocimiento de nuestros amigos oyentes, sí nos gustaría que hagas una especie de síntesis, cómo te involucraste en el tema del cine, desde qué edad te gusta este arte. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por tenerme por aquí. Yo verdaderamente siempre he sido mayormente un lector, y a los 25 años yo leí Sueño de Lobos, de Abdón Ubidia, y verdaderamente tuve la idea de que era una historia muy posible y muy poderosa para ser llevada al cine. Uh-huh. Y desde ahí comencé el camino, verdaderamente. Eso creo que es como la génesis de tratar de hacer cine aquí y de contar historias en el Ecuador, sobre todo. En buena hora. Y entiendo que tú estudiaste leyes en la Universidad de Guayaquil durante 2 semestres. Después te retiraste de la universidad y te dedicaste al surf. ¿Cómo es eso? Yo viví en la playa, verdaderamente. Yo viví entre la zona de Montañita y Olón del 90 al 97. Y bueno, claro, antes de eso había estudiado un poco de leyes, y de ahí decidí retirarme por, yo creo que, una falta de vocación, y me fui a vivir a la playa, y fue de ahí donde años más tarde comencé a tratar de escribir cine inicialmente. Tú ¿Acudiste a algún seminario? ¿Te especializaste? ¿Estudiaste el tema del cine? ¿O cómo fue tu encuentro con este tema? Bueno, en esa época, en el 94, 95, todavía no existía el internet verdaderamente. Y lo que hice fue leer, ¿no? A buscar a través de la lectura cómo instruirme para tratar de más o menos darle formalidad a un guión. Y fui como un autodidacta, siempre lo he sido. Nunca tuve educación superior formal, entonces... Ese ha sido mi camino siempre, el tratar de buscar por mí mismo un lenguaje personal y una forma como de escribir, supongo, y de ver y de hacer las cosas. En tu haber tienes algunas producciones como, por ejemplo, Crónicas, Prometeo Deportado, Pescador, Sin Otoño, Sin Primavera, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, Secretos, 87, Instantánea, Sin Muertos No Hay Carnaval... Es decir, has participado en varias producciones, en varios filmes. ¿En cuál te has sentido mejor o cuál crees que agarró mayor protagonismo, Andrés? Bueno, yo he trabajado también en distintas capacidades, ¿no? He sido como coescritor de ciertos trabajos, he hecho castings, he casteado a las personas que han salido en las películas que has mencionado, y de ahí ya he pasado a actuar también en ellas, ¿no? Y... particularmente, no sé, se me saltan a la mente varias, pero supongo que Pescador es la película que con más certeza me... ¿Catapultó? Sí, me llevó a ese grado de reconocimiento. No fue una película dirigida por Sebastián Cordero, escrita por Juan Fernando Andrade y Sebastián, y es una película hecha con bastante libertad de todo tipo, actoral y de lenguaje, supongo. Y eso dio la oportunidad de expresar una visión y una estética y una forma de actuar o de entender lo que es actuar, supongo. Y yo creo que de ahí ya nacen las cosas que vienen después. Andrés, en términos generales, ¿cómo ves el tema del cine en cuanto a producción, en cuanto a realizaciones acá en nuestro país? ¿Cómo ha ido creciendo? Bueno, a partir de 2008 que se inauguró el Consejo Nacional de Cine, pues bueno, ha habido una ayuda estatal y han habido todos los lenguajes que le han querido dar los directores que han rodado sus películas, ¿no? Ahora estamos en una nueva era que se parece un poco más a los 90, pues porque se han suspendido las asignaciones para el cine nacional. Lo cual no está, supongo yo, ni bien ni mal, más bien es una realidad, ¿no? De cómo se han manejado los dineros del Estado a través del tiempo. Y bueno, en este momento pues no hay plata. Y yo supongo que eso va a hacer crecer un poco un estilo más brutal y más independiente de lo que era el cine en el pasado, ¿no? Se verán formas alternativas de rodar, de financiar y de ver el cine en general. Yo creo que es muy interesante lo que está pasando en este momento y solamente el tiempo dirá cómo surgen y cómo se manifiestan los autores y los actores del cine en esta nueva era. Definitivamente el factor económico es primordial para la realización de cualquier tipo de producción filmográfica. En todo caso, la participación del Estado también es muy importante para la realización de estos productos. En relación a nuestros países vecinos, en relación, qué sé yo, Colombia, Perú, Venezuela, ¿cómo estamos en producciones cinematográficas? Bueno, tenemos un volumen interesante, no sabría hablar mucho de calidad. Verdaderamente el problema grave que existe en Latinoamérica es que no compartimos el cine de los países vecinos. Son muy pocas las películas de otros países latinos que vemos en el Ecuador y viceversa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es un problema de cooperación grave que debería ser enfrentado en algún momento y solucionado, ¿no? No creo que es un tema forzoso, no creo en las cuotas de pantalla obligatorias para las salas de cine, sino más bien como un proceso de seducción donde películas valiosas se ven en distintos países por un tema cooperativo, más que impositivo. Y espero que ese camino se vaya allanando y se dé en el futuro, ¿no? Lo que no existe también en el Ecuador es una ley muy importante, que no solamente es importante para el cine, sino para todas las manifestaciones artísticas en general, que es que la empresa privada pueda entregar e invertir una parte de sus impuestos, un porcentaje específico, para proyectos en los que ellos crean, ¿no? Entonces, si es que eso se diera, Yo creo que el cine conocería en el Ecuador una nueva explosión, una nueva etapa sumamente fructífera de su vida. Puede ser un aporte para que haya más producciones el tema de los festivales que usualmente se suele realizar en otros países, acá pocos, y más se benefician las ciudades grandes, me refiero Quito, Guayaquil y Cuenca, el resto no. Sí, ese es un tema también importante, el de los festivales, entiendo y creo que tienes razón en tu punto de vista, pero también otro camino sería que los municipios también dediquen parte de sus presupuestos a la cultura local, ¿no? ¿Cómo lo hacen en cierto grado, ¿no? Pero me parece que está hecho de una manera muy parcializada y muy pequeña, ¿no? Y también un poco antigua, ¿no? Hay como participación en efectivo para, qué sé yo, artes plásticas en Guayaquil con el Salón de Julio, el Salón de Octubre. Pero eso también obedece también a las limitaciones políticas de los gobiernos de turno de esos municipios, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, el problema de fondo es que el arte también de alguna manera o de todas las maneras es una forma de subversión. Y eso, pues, por lo general es un poco delicado para el poder de turno. Se necesita un espíritu democrático muy amplio para permitir que eso se dé, ¿no? Verdaderamente, eso es lo que creo. Sería muy bueno que los municipios locales destinen algo de sí mismos también para las artes locales, de manera significativa. Porque los municipios también tienen competencias, ¿cómo se llama eso? Bastante ornamentales, ¿no? Los municipios no tienen que ver con temas económicos, ni con temas educativos, ni con temas de salud. Entonces, no estaría de más que sí pongan parte de su dinero en las artes locales. Todas las provincias del Ecuador, en todas las provincias. No sé si estoy en lo correcto, y si no, me corriges, por favor, Andrés. También una de las falencias es el tema de la formación. La mayoría de productores, la mayoría de realizadores tienen que irse a preparar en el exterior, no sé si a Argentina, no sé si a los Estados Unidos, para tratar de hacer buenos trabajos o buenos productos. Bueno, en los últimos años hay una formación local en las universidades de Cuenca, en la estatal de Cuenca, por ejemplo, hay una carrera interesante de cine. Ahora tenemos la Universidad de las Artes en Guayaquil. La Universidad de San Francisco, que es una universidad privada, tiene una carrera de cine ya que tiene algunos años. Existen institutos privados como el INCINE aquí en Quito y otros institutos también. Entonces, yo entiendo que sea un tema de formación, pero también creo que hay un camino. También creo que hay un camino personal, ¿no? La tecnología en este momento en el mundo le permite a mucha gente tener acceso a las herramientas y al conocimiento para crear una estética propia y para tener un lenguaje propio. Y si tienen algo que decir, que en el Ecuador me parece que hay muchísimo que decir, podrían manifestarse sin ningún problema. Por ejemplo, si las escuelas públicas dieran un mínimo de conocimiento audiovisual a sus estudiantes desde la primaria, no tengo la menor duda que surgirían grandes autores de todas las esferas de la sociedad. Ahora, Andrés, ¿por qué los públicos no van a ver cine nacional? En los últimos años, el cine nacional se ha vuelto... Esto es un tema de discusión muy profundo que merece como una mesa redonda. Pero cuando tú tienes un incentivo estatal y se respeta mucho este tema del autor o primordial del cine, se vuelve de esa manera un producto quizás un poco onanista, ¿no? Un poco personal, un poco egocéntrico, que no apunta a tener grandes niveles de taquilla. Entonces hay que llegar como a un matrimonio entre las dos cosas, ¿no? Que se exprese el que quiere expresarse a través del cine, pero que también convoque gente a la pantalla, a ver las películas, ¿no? Entonces, eso es un tema estético, es un tema social, es un tema, supongo, que hasta antropológico, pero con el tiempo se irá viendo qué pasa en esta nueva era, ¿no? Pero es como la creatividad misma, o sea, ¿cómo podemos definir verdaderamente eso? Pero la gente no va al cine por eso, porque es un cine que de pronto no está apuntado a seducirlos tanto como para expresarse, ¿sí me explico? Entonces, para expresarse, además como para expresarse, el cine es bastante caro, ¿no? Una cosa es la pintura, ¿no? Digámoslo así, donde verdaderamente pues hay una inversión limitada, nos quedamos. Sigamos, sigamos. Sí, está grabando. ¿Está grabando? Sí. Pero el cine sí es más caro, pues entonces es complicado. Pero igual, yo no digo que no deba haber una voz autoral, pero digo que esa voz autoral también tiene que ser llevada a, ¿cómo se llama eso? A seducir a las personas que van al cine. Pero ya veremos qué pasa en el futuro. Muchas gracias a Andrés Crespo, a Rosemena, nos ha visitado acá en la radio y siempre será un gusto recibirle. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. Gracias. El uso del Truvada, un medicamento antirretroviral que impide la contaminación por VIH, es cada vez más usado en varios países como Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Radio Francia habló con un especialista en VIH de los efectos secundarios de este tratamiento preventivo eficaz. Escuchemos este informe. ¿Ha oído hablar del PrEP? La profilaxis preexposición es un método para prevenir el VIH. El uso de este medicamento es cada vez más común, por ejemplo, en Estados Unidos, entre la gente que tiene prácticas sexuales riesgosas. Y Francia autorizó su venta hace 6 meses. Consiste en tomar una pastilla de antirretrovirales cada 24 horas. En venta al público desde 2012 en Estados Unidos, el tratamiento PrEP, conocido como Truvada, en las farmacias, fue objeto de pruebas médicas en Francia entre 2014 y junio de 2016. La Agencia de Investigación sobre el SIDA en Francia comunicó este 20 de julio los resultados del estudio en la Conferencia Internacional sobre el VIH-Sida en la ciudad sudafricana de Durban. En el marco de esta prueba, 362 voluntarios que tienen prácticas sexuales riesgosas, es decir, que no siempre usan condones, tomaron el Truvada y resulta que solo una persona de este grupo contrajo el VIH, es decir, que el medicamento permite evitar la contaminación por VIH en más del 99% de los casos. Para Daniel Scott Algara, director de investigaciones en el Instituto Pasteur en París y especialista en VIH, los resultados del PrEP son esperanzadores. Es un tratamiento no preinfección, preexposición, hay que decirlo, antes de exponerse teóricamente al virus. Los resultados finales de ese ensayo Hypergay fueron presentados en Durban y demuestra que la eficacia, altamente eficaz, de tomarse ese tipo particular de medicamento antes de tener una conducta a riesgo, o sea, tener relaciones sexuales, por ejemplo, no protegidas. Los individuos se toman el medicamento antirretroviral antes de tener esa conducta a riesgo. Y es para impedir, naturalmente, nuevas infecciones en pacientes a alto riesgo. Los resultados que fueron presentados en el del ensayo Hypergay de la NRS, la Agencia Nacional de Investigaciones sobre el SIDA en Francia, demuestran que la gente que se toma el medicamento, teniendo una conducta de alto riesgo, como lo indiqué, la incidencia de infección en este grupo de individuos es menos del 0.1%, o sea que es sumamente bajo. ¿Y se puede pensar en una generalización de este tratamiento PrEP en África, por ejemplo? El problema fundamental, como siempre, es el precio, el costo del tratamiento. El costo, como usted sabe, en los países del norte, bueno, está reembolsado por la seguridad social. Pagar ese medicamento es sumamente costoso. Hay que tener cuidado porque yo sé que, sobre todo en América Latina, en donde circulan muchos medicamentos que no están conformes en cuanto al control de calidad y que mucha gente de alto riesgo está comprando el medicamento por internet. Hay que tener cuidado porque este tratamiento debe ser supervisado por el cuerpo médico especializado en infección retroviral. Doctor Scott, ¿existen riesgos o efectos secundarios de este medicamento que impide la infección por VIH? Los medicamentos antirretrovirales tienen efectos secundarios importantes a largo término, o sea, efecto sobre todo por aumento del azúcar en la sangre, aumento de las grasas en la sangre, como son el colesterol, los triglicéridos, una redistribución de la grasa corporal y hay efectos también de aparición de lo que se llama una inflamación crónica y la aparición de enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares a etapas más tempranas de la vida por la toma de los medicamentos. Y los efectos a largo término de tomarse ese tratamiento no podrán ser evaluados sino en un ensayo a mucha más grande escala, naturalmente. ¿El preservativo sigue siendo el método más eficaz para protegerse del VIH? Desde el punto de vista económico, el preservativo es menos costoso. El preservativo no tiene efectos secundarios, a menos que la gente sea alérgica al látex, que hay naturalmente que no pueden utilizar el preservativo. En cambio, los efectos secundarios de los medicamentos antirretrovirales no se pueden calcular individualmente, porque cada individuo puede responder diferentemente al medicamento. Países como México, Perú y Brasil contemplan realizar pruebas de este tratamiento preventivo y Francia anunció una prueba masiva. 3.000 personas con alto riesgo de contraer el VIH como migrantes subsaharianos, personas transgéneros y homosexuales recibirán el tratamiento de Truvada. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país.